por vivir pensando en ti me he convertido en un penador. Yo que siempre he sido de valor, cobarde me comienzo a sentir, pero aunque me muera de dolor, mi imagen no apartaré de mí. Pero aunque me muera de dolor, tu imagen no apartaré de mí. Si eres la razón de mi existir, que me importa amor y por tu amor. Si eres la razón de mi existir, que me importa amor y por tu amor. Vivo acariciando la ilusión, que algún día tú me dirás que sí. Que algún día tú me dirás que sí. Vivo acariciando la ilusión. Gustavo Baza y Gustavo Molina. Felicidad también, hay veces que el tiempo pinta mal y cambia en un nuevo amanecer. Hay veces que el tiempo pinta mal y cambia en un nuevo amanecer. Por la tarde hace un verano cruel y el día siguiente primaveral. Por la tarde hace un verano cruel, al día siguiente primaveral. Por eso es que yo confío, mujer, que algún día tú me tienes que amar. Que algún día tú me tienes que amar. Por eso es que yo confío, mujer. Esta pena no puedo aguantar. Nada más por ser tan querendón, mi vida va rumbo a su final. Por favor, teneme compasión, tú eres la que me puede salvar. Por favor, teneme compasión, tú eres la que me puede salvar. Que si es que de mí sientes temor, de rodillas te puedo jurar. Que de mí sientes temor, de rodillas te puedo jurar. Que el amor que yo te voy a dar es más puro que la luz del sol. Que el amor que yo te voy a dar es más puro que la luz del sol.